y hoy con invitados también para charlar un ratito de medio ambiente, pero de todo un poco, sí, ¿no? Claro, claro. Manuel Jauri, que está sentado con nosotros también acá en la mesa. ¿Cómo estás, Sar? Muy buenos días, Pablo, muy buenos días a todos aquí en esta radio. Vos sabés que, bueno, hoy tenemos invitado en el piso, ¿viste? Qué que grande, realmente tenemos gente de afuera que nos, a través del teléfono, nos podemos charlar con ellos, pero me parecía interesante porque hace mucho tiempo que quería hacer un programa con respecto al tema de las piedras semipreciosas en el río Uruguay. Algo que cuando vos planteás esto, vos decís, no, no puede ser. Y llama la atención ahora, y justo se dio la oportunidad de poder grabar este programa por esta bajante histórica que tenemos en el río Uruguay. Y en la zona específicamente estamos hablando de Playa Nebel, un lugar que mucha gente, algo hay, te dicen, ¿viste? Sí. Cuando la gente que va a Playa Nebel, que va y disfruta no solamente del paisaje, del lugar, sino... No, porque visualmente es una locura. Claro, bueno, es una y ahora locura. Nosotros hemos grabado el programa con él allí en la zona de Playa Nebel, y vos te das cuenta que hay algo, pero... Hay mucho más que la gente de Concordia no conoce y tiene que ver con la reserva de piedras semipreciosas, de ágates y de jaspes que hay en ese lugar. Y por eso, y muchas veces que se la utiliza para terapia. Así que esto me parece interesante. Así que vamos a saludar a Manuel Jauregui, que sabe de esto mucho. Mirá qué lindo. Y tiene mucha didáctica para explicar también, que eso es bueno. También. Ahí está. Bueno, ¿cómo estás, Manuel? Un placer tenerte en el programa. Hablale bien al micrófono porque grabamos la nota. Muy bien, buenos días. Bueno, agradezco. Ahí está. Y este es un tema apasionante para mí, o sea, sí, parte de mi vida. Así Pero que las piedras preciosas, las piedras en general, contanos un poquito digamos, de vos. Digamos que todo parte con las piedras en general. Algún día me picó el bichito, digamos, que yo ya estaba metido en las terapias y bueno, y entré en la parte de gemoterapia y a conocer más, y a investigar y a estudiar. Porque hay que formarse. Va a acercar el micrófono. Ahí está más cerca. Entonces, exacto. Ahí estamos. Ahora sí, ahí. El operador ahí, Pablito. Las indicaciones del operador. Exacto. Mejor que no viste la seña porque parecía hasta desagradable, pero bueno, no importa. Me hacía como me quería vocear. Sí, bueno, así que ahí está, mirá este vos. Es un tema que, bueno, hace mucho, forma parte de las terapias alternativas, complementarias, digamos. Y lo que hacen cuando uno trabaja en terapias, lo bueno, digamos, es que se complementa con la medicina. Seguro. Y vos te das cuenta, porque la gente después empieza a, digamos... Apaga tranquilo nomás ahí. Ahí está recibiendo una llamada, ¿verdad? Ahí está, Manuel, te estamos escuchando. Está saliendo bárbaro. Entró sí una llamada, que bueno. Ahí está. Che, Manuel, y esto si yo te pregunto de qué año me estás hablando, cuando iniciaste esto y empezaste... Mirá, yo tengo que aclarar un poquito. Yo soy de Concordia, nací en Concordia, y estuve 23 años fuera de Concordia. Mirá. Y volví después, por temas de familia, más que nada, pero yo ya lo desarrollé, yo vivía en La Plata. Ahí está. Y la mitad de mi familia viviendo en La Plata, y digamos que allá, y La Plata está a 50 kilómetros de Buenos Aires, entonces muy conectado, empecé a hacer distintos cursos de terapia. Y después, bueno, yo tengo desde el año 2005 una maestría en Reiki, me formé con unos maestros de un buen linaje, y eso se complementó, entonces la terapia que hago yo es Reiki, con algo de digitopuntura, con toda la terapia de gemas, punto. Te ayuda mucho eso. Mirá. Vos sabés que a mí cuando él me hablaba del tema de las piedras, que, viste, cuando vos vemos toda la zona de Salto Chico, de Playa Nebel, que vos decís, bueno, cuántas piedras, muchas te llaman la atención, viste, que hay algo que innato que vos vas y empezás a buscar, viste, no sé por qué. Pero cuando él me explicaba y me daba las razones cómo se lo usa en gematerapia... Ah, eso te iba a preguntar. Pues yo decía, ahora entiendo por qué muchas veces los turistas, los porteños, decimos nosotros, van y empiezan a juntar piedras y se llevaban piedras. Porque, claro, tienen un valor muy importante para el tema de equilibrar el cuerpo y mente también, ¿no? Manuel, nos cuente un poquito. Bueno, nosotros tenemos la suerte de estar, digamos, vivimos toda la ciudad. Nosotros vivimos sobre un yacimiento importante. Toda la parte, digamos, uno hace un pozo en cualquier lado y empieza enseguida, hay pedregullo, dice, hay pedrones, hay arcilla roja mezclada, como yo abajo en mi casa, medio metro y arcilla roja. Bueno, y van saliendo piezas muy importantes. Y después que vuelves a lavar, el primer lavado, después se cortan, se preparan en pedazos más chicos, en algún momento traeré y les mostraré, y se hacen piezas portables. Mirá, de un tamaño. Qué lindo. Mira, ahí me acordé de traer la piedra que me regalaste, después la vamos a publicar. Sí, qué lindo. Voy a hablar de esa. Entonces, ajá, si querés, sí. esa piedra que tenés ahí es un jaspe. Esto es un jaspe. Es un jaspe que abunda en esta zona. Yo siempre digo que no solamente busquen en las playas, porque la mayor parte del año sabemos, y de muchos años, porque claro, esto creo que es el 2008 que no hay una inundación como esta. Una sequía, una bajante. Después ¿no? ya viene alto y ya no se puede. Claro. Cuando el río está a más de un metro, ya no se ve la playa, ya sabes vos, claro, César. Entonces no pueden acceder a la búsqueda. Las piedras aparecen por todos lados, pero las piedras más lindas y grandes están en el río, ¿verdad?, en la costa del río. Yo le digo a la gente que sigan su intuición y busquen en San Carlos, en el Parque Rivadavia. Porque en el Parque Rivadavia es un yacimiento de un tipo de cuarzo especial, ¿verdad?, que cuesta verlo, porque aparece todo como manchado rojizo por la tierra que contiene. Claro, tiene como costra. Claro, y no se ve bien, pero yo le digo a la gente que vayan, busquen, laven las piedras, y van a llevarse sorpresas que hay muchos cuarzos catedral. Ajá. El cuarzo catedral es un cuarzo que fue sometido a dos ciclos geológicos muy calientes. Entonces, primero salieron altas cristales, temperaturas, claro, entonces, terribles. Que supuestamente se dieron las en esta zona. La geológica tenemos acá de miles de grados. No, sí. Si aflojan los cristales, mirá, llegan a derretirlo en su extremo. Entonces, en San Carlos, eso es muy lindo que hay. Son los cuarzos catedral. El cuarzo catedral tiene una característica. Después que vos lo lavás, lo que mirás adentro es que una piedra que tiene cuarzos cruzados. Van en un sentido y otro. Que en algún momento fueron picos. Pero esos picos, ¿qué pasa? Se formaron, estaban ahí, los agarró ese golpe geológico, llamémosle así, burdamente. De temperaturas altas. De temperaturas terribles. Lo ablandó, pero no lo ablandó para terminar de derretirlo, sino lo suficiente para que se deformen. De alguna. Para que se deformen. Entonces quedaron amontonados los que eran unos picos en cruzados. Entonces uno los ve, son unos cuarzos espectaculares. Y algunos son bastante importantes, el tamaño un puño y más grandes se encuentran. Yo tengo algunos. Y eso cuando vos decís cortar es la piedra, vos la encontraste en su forma natural y se cortan máquinas, claro, me imagino. Sí, se llaman lapidadores, ajá, y pulidores, hay. Uh-huh. En Concordia hay algunos talleres y trabajan con las piedras de forma, que la dejan como esta piedra que tengo en la mano en este momento, que uno sí, la mira, no, terrible. Una pequeña está muy pulida. No, y los detalles que tiene son impresionantes. Ahí le sacás lo mejor de la piedra. Imágenes, dibujos, algo impresionante. Pero ponele nosotros, en mi caso te voy a hablar puntualmente, hiperamateur, me encanta el tema, porque me encanta. Hiperamateur, no tengo nada de eso. Yo junto y todo eso. ¿Puedo hacer un proceso para...? No te digo dejarla así como esa, pero por lo menos arrimarme. Sí. O sea, lo importante primero es que junte la piedra. Después que la laves. La lavada clásica, yo digo que pongan un poco de jabón, nomás en un balde, y después le peguen una cepilla y la dejen unos 2 días, porque el agua va aflojando esas costras. Dejarla dentro del balde. Sí, la dejes, perfecto, unos días. Después la sacás que tome sol. Y ahí empezás a ver. Ahí empezás. Empezás a ver las bellezas que trae. Y después sí, tenés que recurrir a alguien, lo mínimo, que la role. Rolado es... digamos, para hablar rudamente, semejante a un lavarropa que tiene un motor y adentro de las piedras se van moviendo por muchas horas, 30, 40 horas, tienen pedacitos de cerámica adentro y las piedras van quedando, se sacan piedras espectaculares. Y después otro método es cortarlas en rodajas, ya hay piezas de joyería. Sí, esta sí, pieza sí, que sí, yo tengo en la mano, que es un jaspe, es una pieza, ya está terminada para hacer un colgante de joyería. Claro. Y entonces esas piezas terminan después cortando. Los lapidadores, donde más le sacan es en la joyería. Claro. O sea, sí, en mi casa, por lo menos, yo te cuento rápido, ¿sí?, una amiga de mi hermana que se dedicaba a esto, le dio como unas apoyas y hay piedras cortadas así que son, vos las mirás y son un decorado, es que está la ordinaria. Cortado en lonjas así, tenemos que acordarnos de Félix Benítez, ¿te acordás vos? Ajá. Félix Benítez fue uno de los grandes de acá de Concordia, uno de los primeros que yo encontré apenas volví a Concordia. Yo volví en el 1996 a Concordia, después pasaron los 23 años afuera. Y Félix Benítez me encontré con una persona que cortaba y pulía, pero de un nivel, decirte que le mandaban piedras de toda la Argentina, cajones y cajones para que las pula. Claro. Porque él tenía, y bueno, Félix llegó a ser con otra persona acá vitró. Mirá vos. Vitró, no de vidrio, vitró. De rodajas piedra, de ágata. Claro, exacto. Pero piezas fuera de serie. Mirá vos. Yo he tenido la suerte de conocerlas. Claro, yo he visto algunos en algunas casas, he visto estos vitró o candelabros también. Sí. Que también. O veladores. Claro, los veladores. La pantalla, los veladores, claro, que te deja apreciar la belleza de la piedra. Sí. Bueno, por supuesto, ahora tenemos que hablar un poquito para entrar en la parte de terapia. ¿Qué tiene la piedra? Digamos, yo voy a decir una cosa que es un poco. La gente a veces me va a decir, es así. Yo voy a hablar en base a mi experiencia, que es más de 30 años. Las piedras tienen vida. Lo que pasa es que la vida de las piedras, los ciclos son muy largos. Entonces no se aprecia el crecimiento. Es como que nosotros. No es tan inerte, entonces. Claro, nosotros... No. Viste que se habla de la energía de la piedra, ¿no? Que tiene... Lo que pasa es que la piedra tiene vida, pero para entender esto, tenemos que entender primero, el ser humano es una vida demasiado rápida que tiene. Lo que puede vivir un ser humano promedio. Después vienen vegetales, ya no superan mucho, porque hay muchos árboles que tienen 200, 300 años, 1000 años. Las secuoyas, por ejemplo. Sí, sí. Y entonces uno dice, ¿y cómo puedo observar? Que en las secuoyas se ven como círculos que van dando la edad. Entonces, ¿qué pasa? Uno no lo puede observar sentándose al lado 2 o 3 horas, no ve el crecimiento. Es mucho más lento. Incluso en una planta que uno tenga, el crecimiento, si se pone, no lo observa. Ahora, si filmás una planta y pasás distinto, podés ver el crecimiento. Las piedras es son difícil ver mucho más largo estos porque procesos. Porque los crecimientos son de miles de años. Y el ser humano está fuera de eso. O sea, la piedra nos contiene, nos supera a nosotros en edad y crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha demostrado esto hoy. En laboratorio que las piedras, si vos pones una piedra en una solución simple de sal y azúcar y la dejás que tome esa agua, le vas agregando agua, qué tema, la piedra crece. ¿Verdad? O sea, eso es pesable, oye, si te embalanza, no crece 1 kilo, pero si vos pones una piedra de 1 kilo, resulta que la piedra tiene 2 gramos más, después de un tiempo importante, unos meses. ¿Y dónde está eso? O sea, y vos la dejás que se seque bien y todo, o sea, no es de agua el peso. Y en alguna forma, estos elementos, la sal y el azúcar, es para una experiencia casera esto. Digamos que penetraron en los cristales y fueron creciendo, fueron aumentando de alguna forma, incluso es visible para nosotros. Pero si una balanza nos dice que aumentó 1 gramo, que aumentó 2, que es importante, en 1 kilo, por decirte. Entonces eso es lo que te permite ver la vida que tienen. Entonces cuando hablamos de piedras, hay un término que se usa en geología que se dice que las piedras generales, todos los que son... O sea, están las preciosas, semipreciosas y las simples rocas, los basaltos. Todas tienen lo que se llama una vida inherente. Ese es el término que se ocupa. Una vida que nosotros no percibimos, pero tienen vida. Y por supuesto, emiten todas una determinada energía. Ahí está. Y hay algunas piedras que emiten mucha energía. Que la energía es palpable cuando alguna persona sensitiva se la pone simplemente en la mano. Ya la siente. ¿Verdad? ¿No es cierto? Eso es, digamos, estas piedras que abundan acá, el caso de los jaspes y las ágatas, son todas pertenecen a la familia del cuarzo. Claro. Son muchas las que pertenecen a la familia del cuarzo. Entonces, ¿qué estas pasa? Puntualmente sí. Sí, pertenecen. Perfecto. Pertenecen a la familia del cuarzo. Son cuarzos en determinado estado, digamos. O sea, tienen sílice, tienen, digamos, lo más básico del sílice sería la arena. Ah, que hacen las variables. Sí, digamos, la fórmula del sílice. Y el tiempo, SI, ¿no? O de oxígeno. Es un óxido de silicio, lo que está dentro de las piedras. El tiempo lo fue como... Por ahí quedó en forma de arena que la vemos en las playas. Y esto quedó como cocinado, digamos, de alguna forma. Porque es el y término quedó, quedó la forma la de la piedra. La temperatura geológica fue logrando eso. Y lo que tenemos nosotros acá en Concordia, en esta zona en especial y bastante sobre todo el río Uruguay, es un gran yacimiento. Y otro detalle, yo he recorrido toda la Argentina. Las ágatas del río Uruguay son únicas. ¿Verdad? O sea, las ágatas... marrones, rojizas, que yo ayer... Son exclusivas, como diría... No, pero son únicas porque la cantidad de cristal que tienen adentro es mucha. Uno se da cuenta porque uno las encuentra en bruto y ya brillan. En bruto brillan. Entonces esas, por supuesto, que yo he viajado y por ahí me llevaba, en Córdoba, que yo me daban otras, me decían, no, dame todas las marrones. Y los cordobeses, viste, como son medio mentirosos, me decían, en un puesto fui yo después, todas estas piedras, ¿dónde son? No, son todas de acá. Y eran las mismas que había llevado yo. Son todas de Córdoba, decían ellos. Mirá cómo defienden Córdoba. Bueno, yo canjeaba un poco algunas piedras que sí hay en Córdoba, que es el cuarzo rosa, por decirte, que en Córdoba abunda, o feldespato, o mica, que todas sirven para algo. Yo canjeaba esas, algunas las vendía por ya cortadas, algunas simplemente roladas, estas hermosas ágatas que hay acá en el río Uruguay, y por supuesto, si estaban cortadas y eran piezas grandes, tenían más valor. Digamos que se venden bien. Se venden bien. ¿Y hay un mercado de todo eso? Sí, hay un mercado muy importante. En este momento hay problemas en el mercado. ¿Por qué hay problemas? Porque por este ciclo que tenemos del COVID, ¿qué es lo que pasa? Las personas que yo tengo en Concordia, algunas piedras no tienen más. Claro. Pero yo constantemente las estoy comprando. A los lapidadores, a los que cortan, les compro piezas ya pulidas. Para tener, porque yo tengo gente, pacientes, amigos, que me piden a mí. ¿Y qué querés? Y quiero para esto. Bueno, tal piedra. Y yo se la busco y yo se la llevo. Manuel, y si hablamos de lo que puede ser un tratamiento de estas cuestiones alternativas, ¿cómo se aplica? ¿Se puede explicar esto? Sí, sí, se puede explicar. Digamos que el tratamiento se hace, lo que se dice, se dispone sobre el cuerpo humano como una grilla, una determinada disposición que se llama grilla. Perfecto. De las piedras. Yo trabajo en camilla. O sea que, para contarle a la gente, acostada, sí. Y vos empezás a aplicarle piedra. Eso sí, empiezo a trabajar, como yo hago una terapia combinada, con Reiki. Yo soy Reiki Master, de Reiki con piedra, yo primero hago un poco, ¿cierto? Cómo está la persona, se usa una simbología para eso, o sea, con la mano se van haciendo ciertos dibujos, y en base a lo que yo siento... Y también requiere de claro. Una entrevista previa, ponerle, te sí, tienen que contar o... Primero le pido los datos a la persona, quién es, yo hago otro estudio. Ajá, perfecto. Aunque sea que me lo pase por teléfono. Yo hago, miro con los datos. Perfecto. Sobre todo con la fecha de nacimiento y no me interesa tanto nombre, apellido, Juan y la fecha, o María y la fecha de nacimiento. Y acontecimientos de la vida en esos momentos. Yo miro, porque yo mirando la... otras técnicas que he desarrollado, yo leo el arquetipo. Perfecto. Y yo ya sé qué órgano puede estar... ¿Qué sensibilidad puede tener determinado órgano? Porque hay personas que nunca fumaron y se pueden morir de un cáncer de pulmón. Uno no entiende. O personas que fumaron toda la vida y llegan a los 90 años. ¿No es cierto? Tampoco entiende. O personas que son muy borrachos. Bueno, ¿qué quiere decir? Indudablemente tiene un pulmón muy fuerte esa persona. Tiene su sistema inmunológico muy elevado. Tiene un hígado muy fuerte, el que es muy tomador de alcohol. Y no se muere de eso, muere de viejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Di este ejemplo para ver. Entonces, uno cuando tiene la persona, ¿qué observa? ¿Cuál es el órgano que está debilitado en la persona? Todos tenemos disposiciones a determinada debilidad de algún órgano, que es el que se termina enfermando en uno y termina uno muriendo de ese primero, ¿no es cierto? Digamos que hay órganos muy importantes, pero sobre todo, yo miro mucho al hígado y al riñón, que funcionan bien. Que son muy importantes. Oh, fundamental. Uno tiene que ver con la sangre, el hígado. La purificación de la sangre, el hígado. Entonces la gente que viene... A mí me sacaron la vesícula, ¿me entendés? ¿Algo para decir ahí? Te sacaron la vesícula, porque la vesícula llegó a su ciclo y ya no daba más. Y estaba con piedra, después te la había traído. Estaba con piedra, sí. Pero, ¿qué pasa? El trabajo de la vesícula, tuviste un tiempo que tuviste que cuidarte mucho. Sí, casi meses, un año y a veces 2 años. Nada de grasa, bueno, ya sabemos cómo es. Pero la función de la vesícula... Recargaste al hígado con el trabajo. Seguro. Le doy entonces, mal laburo al hígado. Claro, yo les digo a las personas, cuando me vienen y me dicen eso, bueno, le digo, recargaste el hígado, vamos a ver cómo está el hígado. Entonces, yo dispongo sobre la zona, aunque a veces como una persona está en camilla, cuando quiero poner algo sobre el hígado, alguna piedra, la termino pegando con una cinta. Claro. Son piedras pequeñas, te digo. Pequeñas que entran en la mano, del tamaño de un dedo nuestro, así, para que entienda la gente, las que se usan. Se disponen sobre centros energéticos que ya tiene el cuerpo. Que, digamos, se decía chakras. Chakras significa ruedas. Son ruedas de energía pequeñas, digamos, que están en determinados lugares del cuerpo. Se hablaba de 7 primero, hoy se habla de 12 y de unos 10 secundarios. Entonces, cuando vos querés mejorar algo en un órgano, tenés que ir a esos centros, trabajar sobre esos centros. Entonces, activás el centro, bueno, los 7 que están dispuestos, digamos, el 1 sería el que está al lado del coxis, el chakra raíz o chakra basal. Y así se van hasta arriba, que el último que está en la cabeza es el chakra corona, que es, las piedras se van aclarando los colores. O detalles. Toda una... Los colores más claros van a la cabeza. Y en estos momentos, ¿no? Del estrés hoy a punto, mucho trabajo psíquico, gente preocupada por el contexto, te hablo, en general económico, sanitario, por la salud y todo eso, que afecta muchas veces a la cabeza, para decirlo de alguna manera. ¿Hay también para avanzar por ahí? Sí, hay. Digamos que yo tengo algunos pacientes que no tienen enfermedades graves, pero vienen... Ya también es media quemada la cabeza, yo uso ese término. Sí. Porque me dice, ay, porque hace 2 días que estoy, dormí 2 horas y 3 horas nomás. Sí, por eso te preguntaba. Se acuestan en la camilla y 10 minutos después están dormidos. Cuando miran el reloj, yo dormí 1 hora, me dicen, sí. Y la terapia, Mariana. Y la terapia ya la hice. Ahí le avisaba a Mariana para que te tenga en cuenta. Bueno, que no duerme. No duerme, Mariana. Bueno, sí hay. Aparte, a veces hay intrusiones que les doy yo a las personas. Les pregunto, como un médico le hago todo un speech, ¿qué hacen a la noche, por ejemplo? Claro. ¿Y qué no tienen que hacer y qué tienen que hacer? Claro, recomendaciones puntuales. Recomendaciones. Perfecto. Que no comas abundante, no tomes alcohol. Con los años, te voy a contar una cosa, yo soy por ahí más grande que ustedes, con los años uno empieza a dormir menos, a tener menos necesidad de sueño. Tal vez lo bueno es, si te da, tirarte una siesta. una hora aunque sea, a cualquier hora. Yo vuelvo a casa como a las 2 de la tarde y te tiras un ratito. Y trato de tirarme, si puedo. Pero vos decís, ¿cómo puede ser que yo abra los ojos siempre 5 horas después? Tiene que ver con el trabajo. Uh-huh. Cuando vos trabajás con energía y cuando sos Reiki Master, cada que vos haces una terapia, la energía circula por vos. Uh-huh. También, o sea, el Reiki es energía universal. Vos tenés un canal abierto que cuando entra por tu cabeza y va hacia tus manos. Entonces, eso a la vez te va purificando vos. Porque si no sería un trabajo muy pesado este, que no lo es. Yo hago otras cosas. Porque viste que se decía, te terminás cargando con lo negativo del otro. Cuando vos no haces, digamos, vamos a hablar de lo clásico. Cuando vos trabajás con imposición de manos, que poner las manos que tú hiciste, es tu energía. Y te podés cansar. Pero cuando vos hablas de Reiki, no. Uh-huh. Si vos hablas de Reiki y me decís que terminás cansado de una terapia, no estás haciendo Reiki. Hay que tener cuidado, viste, porque yo me he encontrado con gente que no está iniciada. Ahí está, eso te iba a preguntar. Si vos hablas, vos tuviste, fuiste discípulo de muchos tipos, sí. No sé si se dice discípulo, pero te lo pregunto. ¿Hay mucho chanta también en esto? Y yo te diría que el 50%, voy a hablar de esta ciudad, uh-huh. El 50% de la gente que anda en Concordia no está formada. Claro. Porque yo les digo que me hagan, por ejemplo, me encuentro con alguien que hace Reiki y no me conocen. Entonces yo le digo, qué sé yo, a veces vas a una comida, una casa que te invitaron en cumpleaños, ay, vos haces esto, nos ponemos a charlar, yo también soy terapeuta y que esto. Le digo, haceme un símbolo acá en el brazo y le pongo el brazo y yo no siento nada, yo soy muy sensitivo. Mira vos qué lindo, le digo. Y le tomo el brazo, le digo, permite, y le hago un símbolo. Y la persona termina sacando la mano. Quiere decir que sintió como, ¿cómo voy a explicar? Como una electricidad, como pinchazo. Entonces la persona le digo, eso es Reiki. Y le explico, si quieres, charlamos después. Pero lo que vos estás haciendo no es Reiki. ¿Verdad? O sea, alguien, porque las personas muchas veces, ¿y qué? Entender. ¿Tenés que tener cierto grado de don en esto o es solamente preparación? No, pero quiero decir que las personas a veces son engañadas también. No, ya sé, pero por ahí alguien no lo hace bien porque no tiene la capacidad o el don. No, esto se aprende. Y hay otro que debe ser por chanta, voy a hacer unos mangos. Esto se aprende, como cualquier técnica. ¿Pero tu cuerpo se predispone a esto? Lo que pasa es que el cuerpo, digamos, tu sistema, viene preparado para todo. Vos podés ser un tipo que esté sentado toda la vida o podés ser un maratonista, digamos, pero hay que entrenarse para eso. Seguro. Y esto también, está la predisposición. Uh-huh. Entonces uno, algo le llamó la atención, empieza a trabajar en energía y vienen las cosas después sucediendo, mejorando, teniendo ciertas capacidades. A veces la gente, qué sé yo, tengo un grupo de WhatsApp con mis compañeros de secundaria y nos juntamos y yo veo que hay personas que están mal. Pero yo cuando hablo qué tipo de vida llevan, me doy cuenta que llevan una vida mala. O sea, son muy fumadores, toman alcohol, andan adormilados todo el día. Entonces, no sirve. Si vos tenés un tipo de trabajo como ustedes que están acá tienen que estar con todas las pilas para poder resolver sobre la marcha. Y lo que yo hago también, tenés que tener todas las pilas. Si estás muy dormido, estás un día mal, preferible que no hagas la terapia, que la suspendas. Nos queda poco tiempo, César, más que nada porque... Te hablo de esta piedrita. Ajá. No, porque te quiero hacer una pregunta más. Le iba a preguntar a César si vos querías... Yo lo que... Mi pregunta puntual era, ¿por qué ahí donde trajo a colación César la playa Neve parece todo como que es una gran masa de una piedra gigantesca? Puede ser, si estoy diciendo una boludez, o aclarame. No. Es como una lava así, pero digamos, me lo imagino nosotros yo. Nosotros vemos de unas grandes piedras gigantescas, estamos hablando de cientos de metros. Uh-huh. Digamos que eso es una floración, lo que vos ves arriba son pedacitos, pero eso sí es una gran piedra para abajo. Ahí está, que puede ser entera y se van desprendiendo algunos pedazos porque el sol... Al dilatar y contraer. Y el agua. El agua, los pedazos, hay pedazos sueltos que con César vimos un pedazo que estaba todo marcado y yo lo toqué y se desprendió. Pedazo importante, de muchos kilos. Mirá. Se desprendió porque ya estaba marcado. Mirá, ahí está. Sí. O sea que sería, viste que yo, cuando era chico, acá había un volcán porque esto es como una lava. No, es la imagen que uno tiene. Imagen, ¿viste que... algo de eso, por eso te preguntaba. Te explico ahora. Pero vos hablaste de las temperaturas, por eso te digo. Los plegamientos que hay, Concordia, esta zona de Concordia, el río Uruguay. Hay plegamientos abajo que pertenecen, por el tipo de piedra que hay, uno, las piedras vos las lees, por el tipo de piedra, algunas son volcánicas. Ah, ¿viste? O sea, ¿cómo puede ser que en Concordia se encuentre obsidiana, que es un cristal volcánico? Ojo, obsidiana hay en el Museo Salto Grande, y lo sacaron de las piedras de abajo, de donde apoyaron la represa. Claro, cuando... Entonces, algo había acá. No digo que eran esos terribles volcanes que tenemos en la cordillera, pero pueden ser pequeños como, digamos... como geysers. Claro, conductos de lava. Sí, conductos que no llegan a sacar la lava afuera. Uh-huh. La escupen a baja velocidad y esto es una formación, ¿verdad?, de lava. Mirá, claro, qué buena explicación. Claro. ¿Eh? Viste que todo el mundo está, hay placas tectónicas. Bueno, el movimiento que ocurrió acá con esta placa tectónica, que eso, esa fractura, hoy es lo que conocemos con el río Paraná y el río Uruguay. Uh-huh. Son las dos grandes fracturas cuando justamente el crecimiento de la cordillera de los Andes, que por ahí para que sí, la gente... aparte más atrás que cuando... la gente conozca, ¿no? El otro día miraba cuando se separan los continentes, Australia y Nueva Zelanda y todo, es como que enganchan ahí abajo de Buenos Aires, más o menos, sí, o sea que sí, cerca. Sí, claro, sí, y esa sí, zona Pangea, volcánica. El Pangea, que era justamente, el planeta único. Claro, era el planeta único y las placas tectónicas siguen en movimiento constante también. Pero viste que como Australia, que es zona volcánica. Hay placas y hay subplacas. Exacto. Digamos que nosotros dentro de todo tenemos una subplaca. Hay detalles que uno los aprende a leer desde la geología. Por ejemplo, qué bueno, qué dato, qué tema apasionante. La costa uruguaya es alta, más alta que la nuestra. Claro, exacto. Va de barrancosa. Sí, sí. Barrancosa. Y cuando vamos a la otra costa, por ejemplo, miramos el río Paraná y uno ve de que claro, la costa en Paraná mismo es más alta que Santa Fe. Exacto. Y es como acá, sí, pero allá es verdad. Exacto. Es un detalle que se forma. Está muy inclinado. Debido, claro. Porque hay una fuerza que no es poca, es bastante importante, que es la rotación de la Tierra. Claro. Entonces, de algún lado se van como apilando la fuerza, uh-huh, y van dejando las costas más altas. Qué casualidad que las costas este son más altas. Ajá, en los dos la costa casos, este. Sí. Sobre el Uruguay son más barrancosas. Claro. Y en Paraná, la este también. Y en Paraná, que es la costa este del río Paraná, ¿verdad? Qué bueno, más alto que Santa Fe. Che, qué lindo para seguir hablando. Sí, súper interesante. Vos sabés que yo, investigando un poco ahora, me encuentro que hay científicos del CONICET que están investigando sobre lo que es toda esta zona, sobre lo que es Saltos de Moconá, bueno, lo que ha sido también el Parque Nacional Iguazú, allí el Iguazú. Moconá, qué lindo, ¿no? Ahí. También, y también es un lugar que no es muy conocido y que hay mucho para investigar. Y la verdad que eso me parece fantástico, porque en esto te das cuenta de que hay todo un mundo por conocer aún que no está investigado. Sí, sí, sí, esto es terriblemente grande. Yo, claro. Ayer te comentaba, César, que un día vino una gente amiga, incluso un canadiense entre ellos que estaba viviendo en Buenos Aires, vinieron a casa, comimos un asado y empezamos, le interesaba sobre todo al canadiense, los otros eran amigos de la Argentina, y empezamos a hablar de piedra, a él le interesaba mucho. 4 horas hablamos. Claro. Espero, sí. Mira, hay algo que también, lo hablábamos con Manuel la vez pasada, que yo le decía, que él me hablábamos de una zona específica, que aquí la hemos entrevistado, a Marta de Pedro, en los viñedos de Pampa Azul, y justamente cuando le comento, ella intenta hacer un viñedo diferente también, ¿no? Y ella tiene el suelo, es todo de cuarzo, donde está esa zona. Y era justamente lo que hablábamos, que cuando él identificaba esa zona, y yo le decía, justamente eso es el agregado, el plus que se le quiere dar al vino, uh-huh, que intentan producir, claro, también, ¿no? Claro. La verdad que me parece, por eso me parece fantástico. Recuerden que el programa está en YouTube, uh-huh, ya está publicado hoy a las 13:30, se ve en toda la provincia a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicación. Uh-huh. Así que bueno, viste que cada vez vamos aportando cosas que tal vez son desconocidas para la mayoría. Sumamente interesante. Y eso es un poco la intención de Código Verde, porque hay mucho para explorar, hay mucho para hablar, hay mucho para conocer también, y aprender, por supuesto. Manuel, un gustazo tenerte en el programa, la por verdad favor, que me quedaría... A ustedes cuando quieran. Sí, me parece que vamos a organizar una nueva charla con Manuel, sí, vamos a seguir hablando. Sí, sabe mucho, y me parece interesante poder compartir también, él es muy didáctico también. No, aparte cuando vos escuchás con la seguridad que habla, uno se siente más seguro que el que te está diciendo las cosas sabe el tema, ¿no? Yo creo que la misión es, viste, tratar de divulgar esto para que tenga formación, si los interesados. Seguro. Exacto. César, nos encontramos en 15 días con lo que va a ser el cierre del ciclo de este año. Exacto. Obviamente vamos a seguir en contacto y con Manuel seguramente vamos a estar en contacto. Gracias, Manuel, te agradezco. Un placer tenerte en el programa. Pablito, todo tuyo, música, tanda, quédense, porque